dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Y pues hoy es la segunda semana del mes de marzo. ¿Por qué? Porque empezamos el día viernes, la primer semanita, ¿no? Entonces va más rápido esta semana. Espero que todos pues empiecen con el pie derecho y que aprovechen el climita que está nubladito, pero que la temperatura no va a estar tan baja o temperaturas tan extremas, ¿no? Como de repente se están dando a conocer, sobre todo aquí en Estados Unidos, está muy cambiante el clima, entonces hay que estar bien preparados porque estas condiciones hacen que pues las calles estén resbalosas, las montañas, la gente que va a hacer esquí o que va a snowboarding, tienen que tener mucha precaución cuando les dicen que no lo hagan porque hay peligros también de avalanchas, entonces tomen mucha precaución, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 52 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 80% de precipitaciones para el día de mañana. Para el día miércoles se esperan lluvias, temperaturas máximas de 47, mínimas de 42. Para el día jueves también hay probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 50, mínimas de 43, y para el próximo viernes máximas de 47, mínimas de 29, también con probabilidad de que caigan lluvias. Por el momento se fue la probabilidad de que caigan nieve, pero recuerden que el día sábado cayó nieve aquí en Utah, entonces en el área de Salt Lake es muy probable, ¿no?, que para el día miércoles pueda cambiar, que era cuando nos decía que había probabilidad de nieve, o tal vez se vaya a acomodar para el día sábado, para el fin de semana, así que estén atentos en el pronóstico. Está pues muy variable las temperaturas, no les podría decir cuando ya vamos a estar en temperaturas más estables y sin llovizna, sin lluvias o sin nieve. Por el momento todo nos indica que toda esta semana, el fin de semana y la próxima semana continúen las precipitaciones, ¿ok? Y con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con la reflexión del día de hoy. Hoy el programa pues va a ser de 45 minutos, estuvimos muchísimo antes tratando de iniciar el programa, media hora antes, y miren, terminamos haciéndolo 15 minutos después. Pero bueno, así es la tecnología, a veces no quiere funcionar y por eso pues empezamos tarde. Entonces nos vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos rápidamente con la reflexión del día de hoy. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol,

como hoy. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 39 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Un tornado causa al menos 23 fallecidos en Alabama. Un tornado barrió el sureste de Alabama el día de ayer, dejando al menos 23 fallecidos y varios heridos más en una jornada en la que un sistema de fuertes tormentas causó daños catastróficos y otros tornados en el sureste de Estados Unidos. Desafortunadamente, nuestro conteo en lo que respecta a víctimas mortales está en 23 en este momento, fue lo que dijo el jefe de policía del condado de Lee, Jay Jones, a la televisora WRBL-TV. Dos heridos estaban en cuidados intensivos, también agregó. Drones sobrevolaron la zona equipados con sensores térmicos en busca de sobrevivientes, pero las peligrosas condiciones suspendieron la operación el día domingo en la noche, comentó Jones, añadiendo que la devastación es increíble. El intenso operativo de búsqueda en tierra se reanudará el día de hoy por la mañana. Jones dijo que el tornado cayó directamente sobre la transitada vía de la comunidad rural de Baugerland y que el sendero de destrucción es de al menos unos 800 metros. Viviendas y casas rodantes fueron destruidas y algunas residencias quedaron reducidas a escombros, fue lo que apuntó. En declaraciones previas a reporteros, señaló que varias personas fueron hospitalizadas, algunas con heridas muy graves. We'll be right back. y el presidente de la Comisión de Justicia dice que investigan a 60 allegados de Trump por posible obstrucción, declarando que queda muy claro que el mandatario estadounidense obstruyó la justicia. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes dijo el día de ayer en entrevista con la cadena ABC que el panel está solicitando documentos a más de 60 personas del gobierno, familia y empresas de Donald Trump como parte de una investigación en rápida expansión relacionada con la presunta injerencia rusa en las elecciones del 2016. El legislador demócrata por Nueva York, Gerald Nadler, declaró que su comité quiere revisar los documentos del Departamento de Justicia de Donald Trump Jr., hijo del presidente, y del director de finanzas de la organización Trump, Allen Weisbach. El ex jefe del despacho de la Casa Blanca, John Kelly, y el ex abogado de la presidencia, Don Mahan, también son objetivos probables, fue lo que dijo. Vamos a iniciar investigaciones sobre los abusos de poder, sobre la corrupción y sobre la obstrucción de la justicia, fue lo que dijo Nadler. Haremos todo lo posible para obtener esa evidencia. Cuando se le preguntó si creía que Trump obstruía la justicia, Nadler dijo, sí, así lo creo. Nadler no está pidiendo una investigación para un juicio político, aunque dijo que los demócratas en la Cámara de Representantes, donde son mayoría, simplemente están haciendo su trabajo para proteger el Estado de Derecho después de que los republicanos durante los primeros 2 años del mandato de Trump protegieron al presidente en cualquier responsabilidad. Estamos lejos de tomar decisiones sobre un juicio político, fue lo que dijo. Y Trump a responder por haber obligado a dar acceso a información secreta del gobierno a su yerno. Tras conocerse que el presidente Donald Trump habría obligado a otorgar el acceso a información secreta del gobierno a su yerno Jared Kushner, el Congreso espera respuestas. El presidente del Comité de la Cámara Baja sobre Supervisión y Reforma, el demócrata Elijah Cummings, pidió a la Casa Blanca documentos sobre el proceso de asignación de un permiso permanente de acceso a información confidencial a Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump. La solicitud del comité, que fue enviada por primera vez el 23 de enero, llega el día después de que el New York Times reportó que fue Trump quien presionó para que Kushner obtuviese el permiso después de que se le retirase uno de temporal. Según el rotativo neoyorquino, tanto el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, como el entonces abogado de la Casa Blanca, Don Mahan, escribieron memorandos internos sobre las presiones recibidas por Trump en ese sentido. Kushner recibió finalmente el permiso permanente en mayo del 2018, después de que el FBI completase una investigación de sus antecedentes financieros y contactos extranjeros que duró más de un año. 3 meses antes, en febrero, Kushner había perdido el permiso temporal de alto secreto del que gozaba desde que Trump lo contrató como asesor y vio vetado su acceso a la información más delicada del país. En su petición del viernes dirigida a la Casa Blanca, el presidente del Comité sobre Supervisión y Reforma, que tiene abierta una investigación al respecto, dio hasta el 4 de marzo para que la presidencia de Estados Unidos entregue voluntariamente los documentos, incluidos los memorandos de Kelly y Mahan. Legisladores demócratas abren varias investigaciones a Trump. Alentados por su nueva mayoría, los demócratas están emprendiendo varias investigaciones sobre el presidente Donald Trump y preparando el escenario para un mundo posterior al fiscal especial Robert Mueller, ya sea que el informe final del abogado especial de Rusia condene o no al presidente. Los demócratas, a cargo de media docena de comisiones en la Cámara de Representantes, planean inundar a la administración con solicitudes de documentos, convocatorias de testimonios e incluso citaciones si es necesario. Las investigaciones van mucho más allá de la investigación de Mueller sobre la interferencia rusa en la campaña del 2016. Los esfuerzos demócratas aumentaron la semana pasada después de que el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, compareció ante tres comités del Congreso en una de esas sesiones. Cohen calificó al presidente estafador y de tramposo y dio a los demócratas varias pistas nuevas para investigar. Una mayor supervisión podría eventualmente llevar a o incluso servir como procedimiento para un juicio político. A continuación, pues también dieron un vistazo al estado de algunas de las investigaciones de la Cámara de Representantes. En otra información, detienen a un presunto líder del cártel del Golfo del Noroeste de México. Las autoridades mexicanas detuvieron a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador y presunto líder regional del cártel del Golfo, en el municipio fronterizo de Matamoros, en el nororiental estado de Tamaulipas. Fue lo que informó el día de ayer la Fiscalía General de la República, la FGR. Elementos de la FGR, adscritos a la Policía Federal Ministerial, detuvieron en el estado de San Luis Potosí a José Alfredo C., detalló el organismo en un boletín. Cárdenas Martínez contaba con una orden de arresto de un juez de Tamaulipas por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad y al asalto. La detención tuvo lugar el día sábado en la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre, sin uso de violencia ni afectación a terceros, además de que en todo momento le fueron respetados sus derechos, aseguró el texto. En las próximas horas, Cárdenas Martínez será entregado a la persona a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para su puesta a disposición del juez. Asimismo, el gobierno de Tamaulipas reconoció a la FGR y a la Agencia de Investigación Criminal por la detención de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador o el señor Cortés. Exgobernador de Colorado se suma a la contienda presidencial. El exgobernador de Colorado, John Hickenlooper, anunció que se postulará como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Hickenlooper es el segundo gobernador en lanzarse a la contienda demócrata rumbo a las elecciones 2020. El expropietario de una cervecería y exalcalde de Denver espera que sus dos mandatos como gobernador en un estado sin mayoría demócrata o republicana muestren que pueden unir al país. El político de 67 años podría enfrentarse a un escepticismo dentro del campo demócrata con varios candidatos jóvenes, mujeres y personas de minorías. Además, Hickenlooper carece de la plataforma a nivel nacional que varios senadores que se postularán a la presidencia tienen. Sin embargo, señaló, son muchos sus logros en Colorado. Hickenlooper persuadió a varios alcaldes de suburbios republicanos a respaldar un aumento de impuestos para financiar una red ferroviaria alrededor de Denver. Implementó límites en las emisiones de metano de la exploración energética. Expandió el programa gubernamental de asistencia médica para pobres o discapacitados, Medicaid, y promulgó iniciativas de control de armas. Y el creador de Momo dice que los niños pueden estar tranquilos, Momo está muerta. Al menos que vivas en Marte, es imposible que no hayas escuchado de Momo, el supuesto reto viral que pone en peligro las vidas de los niños y adolescentes. Y si no has escuchado, a lo mejor puedes buscar la imagen y te va a resultar conocida. Pon Momo en Google y vas a ver a quién me refiero, ¿no? El creador de esa imagen es Kaisuk Aizo, un artista de 43 años que vive en Japón. El diario The Sun lo localizó el pasado domingo y le realizó una entrevista. En ella, el autor de la obra asegura que se siente responsable de la controversia que se ha generado en internet alrededor de la siniestra figura. Supuestamente el terrorífico rostro aparecía en el servicio de mensajería WhatsApp e invitaba a los niños y adolescentes a autolesionarse a través de diferentes retos. El último llevaba a la muerte. Posteriormente, sin comprobarse, se dijo que también aparecía en videos de YouTube y Facebook causando el mismo efecto. Pero a eso explicó que el modelo real ya no existe, nunca fue pensado para durar, estaba podrido y lo tiré lejos. Los niños pueden estar tranquilos, Momo está muerta, ella no existe y la maldición desapareció, fue lo que dijo. La obra original se llama Mother Bird y data del 2016. Fue exhibida en Vanilla Gallery, una galería de arte alternativo en la capital japonesa. Por un lado, no me ha causado más que problemas. Por otro lado, como artista, tengo un poco de apreciación de que mi obra de arte haya sido vista en todo el mundo. Fue lo que aceptó Aizo. Finalmente, el artista aseguró que se siente responsable del miedo que ha trascendido a través de las redes sociales. La gente no sabe si es verdad o no, pero aparentemente los niños se han visto afectados y me siento un poco responsable por ello. Como cada cierto tiempo, estos retos virales regresan a la discusión en los medios de comunicación, sobre todo gracias a las noticias falsas o las bromas en redes. El día miércoles 27 de febrero, YouTube tuvo que publicar un comunicado en el que informaba que desde su plataforma no está impulsando el hashtag Momo Challenge. Queremos aclarar algo con respecto al Momo Challenge. No hemos visto evidencia reciente de videos que promocionen el Momo Challenge en YouTube, escribió la compañía en Twitter. Los videos que alientan los desafíos dañinos y peligrosos están en contra de nuestras políticas, fue lo que agregó. Y bueno, pues nada más para los padres de familia, ¿no? Que tengan mucho cuidado con sus hijos, que es lo que están viendo, supervisen por favor, y para que se eviten pues cualquier tipo de problema como lo que estaba causando el Momo Challenge. Y en información deportiva, Paul Gasol en la NBA ya es un jugador de los Milwaukee Bucks luego de que los San Antonio Spurs lo liberaran hace algunos días y se especulara sobre cuál sería su próximo destino en la NBA. Ese domingo los Milwaukee Bucks oficializaron la llegada del español Pau Gasol. Gasol, quien portará el número 17, será el complemento perfecto de la sensación de la liga, Giannis Antetokounmpo, en el ataque del conjunto verde, que está en franca lucha para llegar a los playoffs y hacer algo importante. El jugador español, 6 veces seleccionado para el All-Star Game, 4 ocasiones miembro del equipo All-NBA y 2 veces campeón de la NBA, ha jugado previamente en los Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls y San Antonio Spurs. Estoy muy ilusionado de iniciar una nueva etapa en una franquicia de la altura de los Bucks. Soy un jugador de equipo y afronto ese nuevo reto con compromiso y motivación de aportar valor y colaborar al máximo en lograr luchar por el anillo. Fueron las palabras de Pau Gasol. Y en la Liga MX, y si los Lobos le salió respondón a los Pumas de Marioni. Pumas sufrió un cuarto descalabro del torneo, según en la era de Marioni, ante los Lobos UAP. Fue un partido extraño, pues aunque los capitalinos tuvieron la iniciativa de ir al frente, los poblanos supieron hacerles frente y robarles el partido en un marcador final de 2-1. Los 3 puntos perdidos condenan a Pumas en la zona más baja de la tabla general, mientras que los Lobos alcanzó la posición 9 y se puso a tiro de piedra de la zona de clasificación. Los movimientos de Marioni no rindieron los frutos esperados. El primer gol llegó a un disparo de larga distancia de Luis Humberto da Silva, quien venció a Salvidar con un potente colocado remate. Los de blanco y oro intentaron cerrar los espacios y se lanzaron al frente con todo su arsenal. Ocasiones generaron, sin embargo, la defensa de Lobos y las buenas intervenciones de su portero Rodríguez los dejó sin poder celebrar el gol. En el complemento llegó el segundo y definitivo gol. Mauro

mátame, desármame, cómeme y fúmame, amor inquieto, amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No, de la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y te tengo información de tecnología. A ver, si tú eres usuario de Facebook y tienes instalado el Messenger de Facebook, pues ahorita te voy a decir cómo activar el modo oscuro en Facebook Messenger. El servicio de mensajería de Facebook, el Messenger, se ha sumado a la moda del modo oscuro en su interfaz, pero aunque tengas la última versión del app descargada, no podrás utilizarlo hasta que hagas un pequeño truco. A modo de huevo de Pascua, Facebook ha escondido esta función. Ya saben que ahora que se viene pues Pascua, hay ciertos programas, o sea, que utilizan toda la gente que trabaja en programación, programando, ve que la redundancia, ¿no? Bueno, todos los que trabajan con las computadoras les ponen ahí algunos programitas, ¿no? Que de repente hacen que encuentres los huevos de Pascua en tu computadora, así como los niños van y buscan los huevos de Pascua en los parques. Entonces, a modo de huevo de Pascua, Facebook escondió esta función en uno de sus emojis del teclado. Así que para poder activarla vas a tener que hacer uso de él. O sea que ahorita empieza a mandar mensajes con emojis a tus amigos para que puedas activar el modo oscuro de Messenger. Abre un chat con cualquiera de tus contactos y envía el emoji en forma de es el de media luna de color amarillo. tú búscalo ahorita y manda el emoji, o sea, el icono de una media luna en color amarillo, y verás cómo de pronto aparece una lluvia de lunas en la pantalla y un aviso que dice: has encontrado el modo oscuro. Si pulsas sobre la opción probar en la configuración, esto te dirigirá a los ajustes del app y verás que hay una opción de modo oscuro con una pestaña. Solo tendrás que deslizar la pestaña, así como cuando activas notificaciones, es lo mismo que vas a hacer para activar el modo oscuro y ver toda la interfaz del Messenger en color negro. Y para desactivarla, pues únicamente tienes que deslizar la pestaña al lado izquierdo y listo, volverás al modo normal. Entonces no te la sabías, ¿verdad? Y bueno, ahorita más adelante va a estar publicada en la página de la radio, si no me entendiste lo que te dije, para que puedas seguir los pasos, ¿no? Y bueno, también otra noticia que te tengo que es fuera de lo común. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente vas caminando y ¡tas!, te lastimas el dedo del pie, ¿no? Pero ¿por qué duele tanto cuando te das un golpe en el dedo del pie? Seguramente lo has experimentado alguna vez, ¿no? Vas caminando descalzo por tu casa y de repente está un mueble que no estaba, o chocas con la pared o con algo, ¿no? Y te golpeas en el dedo y es tremendamente doloroso y a la vez fugaz. Pero ¿por qué duele tanto en ese momento y por qué después desaparece tan rápido ese dolor? Eso es lo que la ciencia pues se pregunta y pues tienen una respuesta. Y es que aunque parezca una lesión menor, cuando tú te golpeas el dedo del pie, hay una gran cantidad de fuerza detrás de ese movimiento debido al peso de tu cuerpo y el impulso que converge en esa pequeña parte del mismo. De hecho, puede llegar a suponer de 2 a 3 veces tu peso corporal en esa pequeña área de la superficie si estás trotando o si estás caminando rápido. Es decir, la misma fuerza que se emplea, por ejemplo, en un golpe de karate. ¿Cómo la ves? Ocurre que el dedo del pie tiene una superficie diminuta y esa fuerza no se puede extender, razón por la que el dolor permanece concentrado en el punto del impacto. Esa punzada de dolor que llega de forma violenta se produce porque cuando te golpeas el dedo, en realidad te estás golpeando muchas terminaciones nerviosas especiales que les llaman los nociceptores. Y para que nos hagamos una idea, pues estos se disparan a la vez, emitiendo una especie de señal de peligro. Sin embargo, algunas de esas señales viajan más rápidas que otras. Pero por eso, no importa dónde te golpees el dedo del pie o cómo, siempre va a afectar a un impulso nervioso desde el dedo hasta el cerebro. Un impulso modulado por esas neuronas sensoriales que son nociceptores, disparando esa información al cerebro cada vez que perciben un estímulo externo que pueden causar daño al cuerpo. Entonces, estos nociceptores están en todo el cuerpo, pero están concentrados en altas densidades en aquellas partes que usamos para explorar el entorno, como la punta de los dedos o los labios, y por eso los labios agrietados o los cortes con una hoja de papel también duelen tanto o más de lo que aparentemente pues debería, ¿no?, doler. Además, cuando te estás golpeando el dedo del pie, también te estás golpeando no solo con los nervios, sino también con la piel, con la uña y con el hueso. Imagínense todo el combo. Y en la mayoría de los casos ese dolor desaparece después de unos segundos o tal vez algunos minutos, pero si no es así, es una señal de que probablemente te hiciste algo más serio, así que pues pon también mucha atención, ¿no? Pero bueno, ese es el motivo por qué duele tanto. Cuando ya te golpeas pues más profundo, o sea, es que ya hay una fractura en el huesito del dedo, eso ya es pues algo extremo, podríamos decir, porque es utilizarse tal vez suficiente fuerza, y en ese caso pues podrías notar algún color, una decoloración negra o azul, seguida de hinchazón, y también pues el dolor es extremadamente intenso, ¿no? Entonces, pues porque no tenemos tanta amortiguación en el dedo, pues también es

que es tuyo para siempre. Pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita, y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor, o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es el mismo. ¿De qué otra manera podrías dar salvo como Él da? Si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo, da pues sin límites ni mesura para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce pues que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser por lo tanto idéntica a la de Él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño, ni se te percata que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti, y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso? Tu voluntad es su vida que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad, y eso no puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella, porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo, únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla. Pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Y bueno, con esto finalizamos el tema, los regalos de la paternidad. Y pues está muy bonito, nos recuerda nuevamente que la voluntad de Dios es que tú, o sea, tú que eres su hijo, seas uno con Él, y recordarnos que estamos unidos a Él en su unicidad. Y por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad también es la de Dios. Hay muchas partes que nos pues aclaran nuestros pensamientos, ¿no? Cuando nos habla sobre las leyes del universo que no admiten contradicciones, o sea, que lo que es válido para Dios es válido para nosotros. Si crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Si no crees en Dios, perdón, lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin hijos, pues puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. Así que no hay que negarle el hijo a Dios, porque si lo negamos, entonces aceptamos que no somos hijos de Dios, negamos su paternidad. Vamos a ver las creaciones de Dios en todos los que nos rodean y vamos a reconocerlo en nosotros mismos. El amor del universo, pues lo puedes contemplar a través de los ojos de Dios. Si tú reconoces que eres un hijo de Dios, reconoces a los hijos de Dios en todas las personas que están a tu alrededor. Hay que recordar que somos hechos a imagen y semejanza, y cuando no lo vemos así es porque estamos proyectando el ego. El ego hace que nosotros nos creamos separados los unos de los otros. El ego hace que nos sintamos huérfanos, ¿no? Que nos sintamos solos en este mundo, que nos sintamos sin fuerza, que nos sintamos con miedo, con angustia. Aquí en este apartado se nos recuerda que nosotros podemos estar felices, y si no lo estamos es porque no estamos aceptando la voluntad de Dios. Yo sé que hay momentos en los que todos presentamos miedo, ¿verdad? Pero cuando regresamos a nuestro centro, ¿no? Y vemos que el miedo es irreal, que el miedo es una ilusión, que es una creación de nuestro propio ego, pues se desvanece, ¿no? Y podemos tener ese respiro que nos hace liberarnos, literal, ¿no? O sea, que respiras y te liberas de ese miedo o de esa angustia o de ese sentimiento que realmente no te deja estar en paz, que no te deja estar en unicidad. Esos son los regalos a la paternidad. Hay que aceptarlos. Y hay que vivir este momento como lo que es, como el único que tenemos, como un regalo de Dios en el que se nos recuerda que somos hijos de Él y que todos nuestros hermanos son hijos de Dios. Entonces no podemos ir por la vida temiendo, peleando, juzgando, irritándonos con lo que tenemos, porque entonces estamos haciendo una proyección del ego. Y hoy se nos recuerda que los regalos de la paternidad están con nosotros, que la voluntad de Dios es recordar que somos extensión de Él y que todo ser viviente es una extensión de Dios. Entonces, recuerda nada más que la voluntad de Dios es que tú eres su hijo. No lo niegues, no niegues esa voluntad de Dios, porque si lo negamos, entonces vamos a proyectar al ego en cada momento. En este momento estaremos proyectando al ego. Y bueno, con esto nos vamos a ir rápidamente a la lección del día.

escucha las seguridades que te da cada vez que pronuncias las palabras que Él te ofrece hoy y permite que Él le diga a tu mente que son verdad. Utilízalas contra cualquier tentación y evita las lamentables consecuencias que la tentación trae consigo si sucumbes a la creencia de que eres otra cosa. El Espíritu Santo te brinda paz hoy. Recibe sus palabras y ofrécelas a Él. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonita y están ligadas los dos. Los regalos de la paternidad fue el tema que nos recuerda que somos hijos de Dios y que la voluntad de Dios es que seamos felices, que seamos como Él, que seamos plenos y que aceptemos a todos en plenitud. Y aquí nos recuerda que somos espíritu. Espíritu soy. Somos un santo hijo de Dios, libre de toda limitación. Estamos a salvos, estamos sanos, somos plenos, libres para perdonar y libres para salvar el mundo. Hay que darle mucho significado a estas palabras, porque con estas palabras el Espíritu Santo se está manifestando a través nuestra. A veces pensamos que no estamos conectados con el Espíritu, y el Espíritu siempre está conectado con nosotros. Siempre que nos desviamos, siempre que pensamos en limitarnos, pues estamos desconociendo que somos espíritu. El Espíritu de Dios nos recuerda que lo tiene todo. Entonces no hay por qué pensar en escasez, no hay por qué pensar en enfermedad, no hay por qué pensar en miedo cuando sabemos que lo tenemos todo. Hay mucha abundancia. Si te preocupa lo económico, piensa en esto, que hay abundancia en todo, en todos los sentidos. Entonces no te limites, piensa en que lo tienes todo, porque así es como está, lo tienes todo, está todo a tu alrededor. Todas las limitaciones están nada más en nuestra mente. Y si creemos en una limitación, pues se va a reforzar. Aunque no sea cierta, se va a reforzar y vamos a ir limitando cuando sabemos que tenemos todo, porque el Espíritu de Dios lo es todo y está con nosotros. Y pues nada más recordarte lo último, que el Espíritu Santo te brinda paz hoy. Así que recibe sus palabras y ofrécelas. Ofrécelas a todo lo que está a tu alrededor. Y con esto finalizamos el tema. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la recetita de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Things I deserve. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana en punto, ya regresamos y ya se llegó el momento de despedirnos, pero bueno, les tengo aquí la recetita y posiblemente la reflexión, entonces sí, nos vamos, ¿no? El día de hoy y en estos días les voy a estar trayendo remedios para limpiar y depurar el páncreas. El páncreas es una glándula de forma de martillo o de una porra alargada, situada en la parte superior del abdomen, entre el duodeno y el estómago. En un adulto pesa alrededor de 65 gramos a 70 gramos con una longitud de unos 18 centímetros. El páncreas es una glándula de secreción mixta, pues por un lado cumple una función endocrina que consiste en segregar hormonas directamente a la sangre y por otro desempeña una función exocrina al segregar enzimas que vierte al tubo digestivo. Y pues la porción exocrina es con mucho la parte más grande de esta glándula. Fabrica, almacena y conduce el jugo pancreático hasta el intestino, y este contiene sales de sodio y cuatro fermentos digestivos o diastasas: la tripsina, que ataca los alimentos nitrogenados, las albuminas y las peptonas de quimo, que solo actúa mezclado con el contenido intestinal, y una amilasa, que actúa sobre el resto de las féculas no digeridas por el estómago. También una maltasa, que actúa sobre el azúcar de maltosa, y una lipasa, que emulsimina casi todas las grasas y saponifica el resto. Y bueno, pues es muy importante, ¿no?, que mantengamos nuestro páncreas pues en buena salud, porque pues él se encarga, haz de cuenta, como de filtrar, ¿no?, todo lo malo que hay, y pues tratar de mantenerlo sano pues también ayuda a que no se te afecte y por ende ocasione otras enfermedades. De hecho, la diabetes, cuando una persona padece de diabetes, es obvio que el páncreas no está funcionando correctamente, empieza a hacer azúcar con alimentos que no proporcionaban azúcar. Es como si tuviera un cortocircuito, pues, para que me entiendas, ¿no? Y pues el páncreas se puede ver afectado por inflamaciones que le llaman pancreatitis, también por tumores o por cálculos, por piedras, que son localizados principalmente a nivel del canal excretor, y algunas de sus alteraciones pues obviamente puede causar otro tipo de enfermedades, en el que, como ya les había comentado, ocasiona la diabetes. Por eso es muy importante limpiar y depurar el páncreas con remedios naturales y caseros que actúan de forma preventiva, ¿no? Y para esto pues les voy a dar el primer remedio, que es totalmente natural, y para esto van a necesitar como ingredientes un pedazo de raíz de jengibre que esté muy lavadito y también pues que esté pelado, ¿no? Vas a necesitar también una cucharada de diente de león en medio litro de agua, que lo vas a poner a hervir por 10 minutos, después lo vas a colar, lo vas a tapar y lo vas a dejar que se enfríe. Y se recomienda que tomes este agua como agua de uso por 15 días y vas a descansar otros 15 días y vas a volver a empezar este remedio. Nuevamente necesitas un pedazo de jengibre que esté bien lavadito, lo puedes rallar, una cucharada de diente de león, eso lo encuentras en cualquier súper acá en Estados Unidos, y en México me imagino que en las tiendas naturistas.